a Melómana, que no te hice caso, le comí una puntita a la milanesa, no, porque está muy tentadora. Muy tentadora. Usa aquella si querés. ¿Cómo estás, amiga? ¿Querés usar aquella? Estoy divina, ¿no sabes? Estoy en un estado de emoción. ¿Cómo les va? Bueno, bien. ¿Vio la milanga esa de Arafue? Está podrido eso. Te están diciendo desde Tucumán que no te lo comas. No, pero yo confío en Sweet, ¿eh? Si Sweet me dijo, mira, yo lo metí en un avión, lo congelé, lo traje. Está todo la cadena de frío como si fuese un encendedor, me dice. Me intriga saber, esto es real. ¿Esto es el típico sándwich tucumano? ¿Qué es un sándwich de milanesa? Te lo compraste en Once, lo compraste en Once. No, ese sándwich de Chiquito Quintero, ya venimos recordando, Chiquito, bueno. Quintero, que tiene el récord mundial del sándwich de milanesa. Ajá. Ya lo habíamos contactado años anteriores. Sí, me acuerdo, Chiquito. ¿Se acuerda? Bueno, y el señor Nico Sweet ha viajado hasta Aguilares, allí en Tucumán, y dijo, yo tengo que llevar un sándwich desde mismo Aguilares. ¿Y entonces qué pasó? Y lo trajo. Estamos comiendo un sándwich de Tucumán acá, en vivo y en directo. Bueno, yo creo que está en mal estado eso. No, ¿por qué va a decir eso? Está tostado, lo ha tostado. Y tiene un buen... Está para probar un poquito, tampoco me voy a morir. ¿Qué mal que están dando internet? ¿Puedo decirlo en voz alta? No. Bueno. Es así. ¿De qué querés tirar el título de lo que vas a hablar? Voy a hablar de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que para quienes sepan, ha tenido... A ver, abrime ahí una cosita ahí, tiqui tiqui. Tiene más de una fundación, pero sí. Necesito abrir mi correo y no nos está ayudando. ¿Saben qué? Creo que Macri está en contra nuestro. No, basta de culparle todo al huevón ese. Bueno. ¿No se sienten angustiados ustedes? Mira, con lo que dijo, ya con lo que dijo cuando, con el rey y todo eso, digo, ya está, eso es él. Después todo el resto, que internet no funciona, es culpa del... Qué tipo desagradable igual, ¿no? Servicio. Como todo lo que fue la fantochada de los festejos por la independencia, la verdad que fue un escándalo bastante brutal, digamos. Yo no formé parte de ningún tipo de festejo. No, pero me quedé en la cama todo el día pensando en la independencia de la nada Nisman. Pero en la escuela hicieron un acto alternativo. Sí, pero fue... hicimos una telefónica y estabas al lado mío, donde estuvimos contando además que nosotros... ¿Cómo salió eso? Esa era la pregunta. Hermoso, re lindo, no sabes. ¿Fue gente? Sí, ¿Fueron todos los papis y los mamis? Ay, concha de Dios, sí, fueron todos los papis, todas las mamis. Estuvo buenísimo. Te propongo hacer... ¿Sabés que había un montón de... ¿Chocolate dulce, caliente? No, sí, había chocolate caliente y además había un montón de cooperativas del barrio de Villa Crespo que fueron ahí a acompañar y a conmemorar que no solamente la independencia es territorial, pues tío, que la independencia también es económica, así que apoyamos los proyectos de economía popular y solidaria y ya podemos meternos... ¿Te acordás de 12, de 12 o 3 que hayan estado ahí en el río? Estaba GECOP, estaba... ¿Qué es GECOP? Una cooperativa de software libre. Bien. Que le hicimos nota acá, sí, ¿no? Claro, está amigo. Osiris, mi amigo Osiris, que además... Osiris, la banda, que estuvo acá el otro día también. Tocó en la Besi. Ay, no, esto es tremendo. ¿Es otra Osiris? Osiris, sí, calculo que es otra banda. Es no, una banda rock, ¿no? Estoy en el horno, no puedo abrir mi correo. ¿Podemos escuchar una música mientras tanto? Te iba a ofrecer eso. Vamos a escuchar una canción que elegimos para acompañar, musicalizar la columna del día de hoy que habla de la ciudad de Buenos Aires, pero si no puedo abrir mi mail no puedo contarles nada, así que escuchemos esta bonita canción y después les cuento de qué les iba a hablar. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas. Pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío. Estoy cambiando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poco de caracú y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Sí, vamos a hablar de la fundación de esta ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, que desde su fundación hasta la sanción de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, en su momento fue capital del virreinato del Río de la Plata y posteriormente fue como federalizada, ¿no? Tuvo dos fundaciones la ciudad de Buenos Aires. Una primera fundación, que es como la más interesante para mí en un punto, o la más divertida, y por eso elegimos ese tema que acabamos de escuchar, que es el niño caníbal, y ahora les digo por qué. Porque en el año 1536, un tal Pedro de Mendoza, ya lo deben haber escuchado, lo deben haber estudiado, funda la primera ciudad o el primer asentamiento español en estos lares del Río de la Plata. De 1536, destruida por los habitantes nativos en el año 1541, fue totalmente destruida y, bueno, pasaron varias cosas. En 1500, recordamos, sí. Me imagino esto era como un fuerte, no era como un, no era, fue una inauguración, pero ahora te cuento. Una cruz y no había más o menos. En 1580 es la segunda inauguración de Buenos Aires, digamos, llevada adelante por el señor Juan de Garay. Y en ambas ocasiones perteneció al Virreinato del Perú, ¿no? Que era el Imperio Español, luego fue capital del Virreinato del Río de la Plata. En 1776 fue designada por el rey de España de ese momento como capital del Virreinato del Río de la Plata, porque ya tenía actividad económica independiente, ¿no? Eso es importante. Pero eso, no digas eso que se va a ofender M&M. Bueno. No, eso le gusta. Ah, él eso viviría, eso todavía, él sería el virrey más virrey. Claro, virrey. Ahora, durante las primeras invasiones inglesas que sucedieron en el año 1806, la ciudad, por ejemplo, fue ocupada por las Fuerzas Armadas Inglesas y quedó varios meses bajo la bandera de Inglaterra. Uno piensa que en una semana los rajaron a la goma. No, varios meses se quedaron los ingleses en estas tierras. En 1810, los pobladores de las ciudades que realizan esta supuesta, entrecomillada, Revolución de Mayo, que deciden, en la que deciden expulsar al virrey, se establece esta junta de autogobierno, si querés, de alguna manera, y se da inicio a la llamada guerra o guerras por la independencia de la Argentina, que culminan, entre otras cosas, con la declaración del Acta de la Independencia en el año 1816. Ahora, en 1913, datos que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, se inaugura, por ejemplo, el subte de Buenos Aires, el primer subte de Latinoamérica, y después de la reforma constitucional del 94, la ciudad empezó a contar con una especie de constitución, no, una especie no, empezó a contar con una constitución propia y con un gobierno autónomo. Eso fue. Que es lo que posibilitó que este irreverendo hijo de la gran termine siendo quien es ahora. Pero todos, porque eso fue en el Benemato, ¿no? En el Menemation. Y fue 94. Todo. Me acuerdo que fue durante el Mundial 94. Y no iban a sesionar hasta que, si no jugaba Argentina, no iban a sesionar. La argentinidad al palito. Y ahora, estaban cambiando la constitución, o sea, era como una reforma constitucional, todos los gobernadores del país en no sé dónde, y no, pará, juega no sé quién y se iban, nos fuimos a ver. Olvidá, jugaba el Diego encima en ese momento. El 94, que fue la de Francia, Estados o la de Estados Unidos. Unidos. Mira vos. Ahora, ¿cuál es la previa de todo de este pasaje rapidito que hicimos por la ciudad? En los tiempos previos al descubrimiento, digamos, por parte de los europeos, esta parte del mundo que habitamos era básicamente una llanura grande, grande, grande, grande, que se fundía con el horizonte, ¿no? Este, la población original se dedicaba más que nada a la caza de guanacos y algunos ñandúes que andaban sueltos. No había vacas, no había caballos, señores. En el territorio nacional no había ni vacas ni caballos. Ahora te voy a contar cómo es que llegó de repente a haber tanto ganado y cómo se transforma en un país ganadero, tío. Este, todavía no, en el ya momento... el nombre que le ponen, ganado, ¿no? Ganado o perdido. Este... En ese momento, en el momento en el que los habitantes originales cazaban guanacos y ñandú, la palabra pampa no era algo que se usaba. Aparte, cazaban ñandú, estaban sentados tomando mate así, porque el mate originario de acá, nosotros después lo hicimos tomar. No sé si es pero no sé si viene de esta época el mate. ¿Cómo que no? El mate era de los originarios, nosotros lo comercializamos, lo tomamos todos los días, pero era se tomaba como una sopa, ¿entendés? Tomás, bueno, yerba, después para... te hacemos la del mate, bueno. Pará, tranquilo. La palabra pampa, porque esto sería la pampa, es de origen peruano y es como está designado a todas aquellas cosas que no son algo conocido por el español. Pampa. Entonces cuando el español le tuvo que poner un nombre a esta zona, le pone pampa. Después vemos qué ponemos. Le ponen pampa, que es de peruano, es un origen peruano. Los pueblos originales de estas tierras eran, por ejemplo, los tehuelches, que eran nómades, un pueblo nómade que iba de un lado para el otro, que estaba ubicado sobre la ribera sur. Después estaban los querandíes y el territorio llegaba hasta el río San Borombón, o sea, estaban como más para adentro. En la otra costa del río, lo que hoy sería Uruguay, se ubicaban los charrúas. Los charrúas cazaban más que nada en las llanuras, uruguayas, digamos, más herbosas de alguna manera. Y como estos pueblos, mirá qué loco este detalle, como estos pueblos no conocían de navegación, o sea, navegaban por ahí, pero no se mandaban profundamente, no se conocían los charrúas con los querandíes ni los charrúas con los tehuelches. Se dan en márgenes distintas, pero como no se lanzaban al río en profundidad, no llegaban hasta estas costas, o sea... Imagínate, Colonia, alguna vez alguien fue a Colonia, vos te parás en Colonia y ves la ciudad de Buenos Aires, los locos no se mandaban, ¿entendés? Yo estuve ahí casi que me tiro de la emoción de la trip y dije, ay, yo llego nadando. Sí, parece que llegás, pero es lejardi. Es lejardi, debe ser profundongo y debe ser un asquerti. Y sí, ahora que está la papelera que pasó de moda, pero ¿sabes qué lindo pararte y ver la papelera y todo ese moho que saca? Para arriba, para el humo y para el agua. Es divino. Exactamente. Por otro lado, más para el lado del norte... la ciudad de Buenos Aires en realidad se empezaba a armar en como una especie de laberintos de ríos, arroyos, canales, islitas que se armaban, que se desarmaban. Estamos hablando del delta del Paraná, donde sí se ubicaban algunas comunidades. En esta parte, digamos, se ubicaban más que nada los guaraníes, que más que nada se dedicaban a la pesca. Por supuesto, tenían el río Paraná ahí hermoso. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra Paraná? Significa pariente del mar. En guaraní. Paraná es pariente del mar. ¿Vos no sabés esto? No te quiero sacar tiempo de tu... Me pongo a hablar de Paraná y puedo... Ay, me encanta. Dale, no, sacame lo que quieras. No. Decime algo, que si me complementas, si me vas a hablar de un mate o me vas a patear la pelota fuera del arco. En Paraná, por ejemplo, la última vez que estuve ahí, nos contaron cómo hicieron hundir un bote gigante. Ese bote, como pasa, como bien decías, están estas islas y islotes que se arman y se desarman. Sí. Este bote quedó hundido y empezó a propósito a acumular todas estas islitas y armó una isla, que es la isla que está ahora enfrente de la ciudad de Paraná, que es la isla que está tapando el viento, el frío, toda una cuestión que vos decís. ¿Fue a propósito? ¿Vos decís que lo hundieron a propósito para empezar como que el sedimento empieza a quedar ahí? Mirá qué interesante. Sí, sí. Así fue como arrancó una de las cuestiones de cómo cubrir el frío y el viento de las costas de Paraná. Mirá qué interesante. Ahora... En el lugar en donde finalmente se asentaría posteriormente la ciudad de Buenos Aires había básicamente un desierto, no en el sentido literal, no arena, ¿no? Sino... No había un soto. Una llanura atravesada por ríos y por muchas tribus de indios que iban y venían persiguiendo ganado. Ahora vamos a hablar de la primera fundación. Hola, acá llegamos, dicen los españoles. Con la espada en la mano. Según la versión oficial... ¿No? La primera expedición que llega al Río de la Plata fue la de Juan Díaz de Solís en enero del año 1516 y desembarca en las costas de Uruguay, ¿no? Luego de que desembarca en las costas de Uruguay, Solís es atacado y muerto por los indios en la zona. Básicamente se lo morfan, se lo comen, loco, antropofagia se llama esto. Por eso elegimos esa bonita canción del niño caníbal de Luna Morti. y Juan Quintero. Luna Monti, Luna Monti. Este, se lo comieron a Solís. Se lo comieron. Eso, hay una estatua en Uruguay de un charrúa morfándose a Solís, tendría que estar. Debería, deberíamos bajar un la de Roca y poner la de un charrúa o un guaraní. Un charrúa o un jaguar. Lo que quiera ahí que se coma un chavo. Un pantera se lo morfó. Lo que quiera. Ahora, de este ataque que sufrió la primera expedición española a estos lados, sobrevivió un tipo que era un grumet, que era Francisco del Puerto, que es tomado prisionero, el tipo queda prisionero, ¿no? La tripulación de Solís, que cuando se armó todo el quilombo, digo, no, vamos a los botes, rajemos, acá se pudre todo, estaba como en el bote, en la flota, digamos, y decide, no, rajemos, se comieron al chabón, volvamos a España. Y cuando empiezan a ir para España, empiezan a costear toda la costa, digamos, de Uruguay, Brasil, finalmente terminan como naufragando en Santa Catalina, que es para el lado de Brasil, un poco arriba de Uruguay, en el Golfo de Santa Catalina, lugar donde eran frecuentes las tempestades, donde actualmente siguen siendo frecuentes las tempestades, así que naufragó. Algunos de los sobrevivientes del naufragio fueron recibidos por los guaraníes y se establecieron en un lugar que se llamaba Los Patos. Entre ellos un tipo que se llama Alejo García. Ahora vamos a volver a este nombre. Parece que los españoles quedan ahí, en ese lugar, viviendo por varios años. Ya tenían una relación. Se les rompió el bote y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? No, y se quedaron ahí, pero lo loco es que empezaron a convivir con las comunidades de los pueblos originarios, aprendieron su lengua, aprendieron las costumbres locales, las creencias, y por supuesto, dentro de estas creencias, ellos habían sido incorporados a la actividad social de estos pueblos. Entonces los locos empezaron a escuchar los cuentos, las profecías, las leyendas milenaristas, digamos, de alguna manera, de los chamanes indígenas que hablaban, por ejemplo, de la existencia de la tierra sin mal, de que los pobladores tenían que alcanzar esa tierra para librarse de la muerte y para librarse de todo tipo de sufrimiento. Básicamente estaban hablando del Imperio Inca, ¿no? O sea, las comunidades de acá decían que era como la tierra prometida del Imperio Inca. Y los españoles terminan descubriendo, estamos hablando de 1516-1517 aproximadamente, los españoles terminan descubriendo el Imperio Inca recién 1532, ¿no? Como 15 años después, o 16. Y por otro lado empezaron a escuchar la historia de un famoso rey blanco en donde se ubicaba la Sierra del Plata. El español escuchó esto y dijo, acá están forrados en guita, acá está la que la está. La papa. El tipo este, Alejo García, el que había sobrevivido y que había quedado ahí aprendiendo la lengua, entre otras personas, nada, como que el tipo se entera de esto. Imagínate, estamos al gas. Estamos ahí ya. Estamos al gas. Dos, tres meses, se rompió el bote, no vamos a volver a España. Para que vuelvan y estacionen acá, es difícil porque agarran la otra ruta. ¿Qué hacemos? Y estamos tomando mate con los charrúas, buena onda, encima no nos morfaron. Los guaraníes, que después hay que ver si ese es el nombre originario de los pueblos de ahí, pero. Y viene uno y te dice, no sabes, hay uno, el rey blanco, que tiene la Sierra de Plata. Pará esto, porque los pueblos originarios tenían estas leyendas. Alejo García dijo, no, loco, si están contando esto existe, vamos a buscar. Que había unos hongos, parece que había muchos hongos. Dale, capitalista. El capitalismo nació cuando nació el español, más o menos, para mí. En este sentido, yo soy también polémica. ¿Qué es lo que hizo este tipo García? Agarró a un par de indios y dijo, vamos a armar un ejército. ¿Qué es un ejército? Make vos me tenés que hacer caso a mí. Make the army. Hacer caso uno es el ejército. Entonces dijeron, bueno. Reclutó a los indios, les enseñó cosas. Mirá, vos si vienes, no sé, les enseñó cosas militaristas a los indios. Y vamos. Si dijeron que era por allá, entonces el loco se empieza a mandar para el lado de las cataratas del Iguazú. Pasa el río Paraguay, pasa los límites del Chaco. Y encuentran, bueno. ¿Qué encuentran? Encuentran básicamente una choza, una especie de depósito, donde había cantidad de objetos de oro y de plata, pero de veneración, ¿entendés? Eran como objetos sagrados. El tipo vio eso, vio una choza llena de oro y llena de plata, y digo, es por acá, loco. Es por acá, si esto está acá, más adentro explota. Al regresar, muere, ¿no? Muere en una escaramuza tremenda que se arma, muere García. Y los sobrevivientes llegan otra vez a la costa de Santa Catalina en el año 1526, y se encuentran con dos compañeros españoles de García, y les dicen, no sabés lo que encontramos, una choza llena de oro, tenemos que ir a buscar, está todo ahí. Bien, esta historia, que de repente es como una primera expedición, que después el tipo muere, pero cómo la historia va pasando, y así las leyendas, ¿no? Este relato con el descubrimiento de García llega a las costas de Brasil a oídos de un tipo, un navegante de Venecia llamado Caboto. ¿No? Estamos hasta acá, mirá, de mano en mano. Sí, el Seba Caboto. El Sebastián Caboto. Al oír esto, el tipo dice, no, la tengo que ir a buscar toda la papota, ¿a dónde está todo esto? El loco entonces toma un barco, se lleva un par de sus personas, este veneciano, llega a Punta del Este. Punta del Este no era Punta del Este, sino era el Cabo de Santa María, se llamaba de esa manera. Hizo construir una embarcación para que pudiera navegar en Mar Dulce. La verdad, claro, es que hay una parte acá donde yo no sé, se ve que hay barcos para Mar Dulce y barcos para, probablemente, para, no sé, para agua salada, no probablemente sé, lo que sea un tema de profundidad. Una cosa es el bote. Ah, puede ser. Por eso también calculo, y si alguien sabe que me corrija, que estacionaron primero en Uruguay, porque acá es más difícil estacionar. Exacto. Entonces ahí puede ser. Te da, bueno, la escalera. Ponele. Entonces, el tipo estaba ahí construyendo el barco para ir a meterse a ver a dónde estaban las tierras del Rey Blanco y demás. Y seguro que le estaban rompiendo las guindas a los originarios que estaban ahí tomándose un mate. Ponele. Tranca. Y dijo, mira, hay que hacer esto. Y los pusieron a hacer un barco. Vamos a ponerte a hacer el barco. Francisco del Puerto, que fue otro de los sobrevivientes, amigo de Alejo García, que ya sabía la lengua, sabía la religión, conocía la región, todo, se junta con Caboto y le dice, mira, tú, papá, pa, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, vas para acá, vas para allá. 4 años más tarde, la flota de Hernando de Magallanes costea el litoral de la actual provincia de Buenos Aires y descubre el Estrecho de Todos los Santos un 21 de octubre de 1520. Claro, ¿a quién le agradezco? A Todos los Santos, gracias que encontré esto. Es Todos los Santos todo el tiempo. A todos. O sea, estaban básicamente a 12 años de descubrir el Imperio Inca todavía los españoles. En 1527, Caboto entonces se mete en el río Paraná y funda el fuerte de Santi Espíritu, ¿sí? Y luego regresa en el 1530 a España y se lleva la leyenda de la Sierra de Plata y se lleva además de cantidad de cosas para mostrarla al español. Mirá todo lo que hay, loco. Fue esto, esta actitud que tuvo este tipo cuando regresa Caboto a España, lo que hizo que Carlos I decida poner plata y decir, tengo que financiar una expedición ultramarina a cargo de alguno que se ofrezca a Pedro de Mendoza, para que busquen esto. La cantidad de oro que se llevó Caboto para mostrarle al rey fue lo que lo terminó de convencer. Pedro de Mendoza es nombrado el 22 de agosto del 34 como primer adelantado, gobernador y capitán general por un decreto de Carlos para venir a hacerse cargo de esta expedición. Esta expedición estaba integrada por más de 1.200 hombres que llegaron hasta acá en 14 barcos. También trajeron caballos y vascas. ¿Qué fue lo que pasó? Se les escaparon las vacas, se les escaparon los caballos y se reprodujeron a un nivel espectacular y más o menos para 1580 aproximadamente ya era como una especie, como había manadas, ¿entendés? La gente cazaba vacas y se las comía así nomás porque abundaba la vaca como ahora abundan las cucarachas. Tremendo esto. Sí. Se le escaparon los vacos y las caballas. Yo me imagino que pasó alguien ahí, le destrabó la trabita y le dijo, como hacía el zorro, ¿te acuerdas que el zorro siempre antes de hacerse una macana le soltaba los caballos a los sí, policías? Entonces no lo encontraba. Ah, uno fue, ¿no? Puede ser. Seguro. Ahora, el rey... ¿Cómo se te escapan los caballos y las vacas? Ese perdió el laburo, el que tiene que cuidar los caballos y se te escapan todos los caballos. Perdió el laburo, él piensa que te mataban antes de perder el laburo, te mataban. El rey autoriza también que traigan 200 esclavos negros estaban de Cabo Verde y de Nueva Guinea para poblar la región, además. Para laburar, porque estos no movían un nada. Además de esto, ¿no? Además de esta orden que recibió Juan de Garay, por otro lado lo mandaron a Hernando de Jerez y a Juan Núñez. O sea, eran tres frentes. En total había 2.500 españoles, 150 eran extranjeros, portugueses, alemanes, flamencos, holandeses, los negros, bla, bla, bla, que se embarcaron en un navío y se vinieron para acá. Y el navío, ¿saben quién lo pagó? Esto es re loco. ¿Quién? Hay una familia de banqueros de Habsburgo que son los Neithard y los Welsder, que fueron los que bancaron el alquiler de los barcos. Muy loco esto, ¿entendés? O sea, los banqueros bancaron, imagínate. pocas mujeres españolas fueron las que llegaron a estas costas, como por ejemplo María Dávila, que era la amante de Mendoza, Catalina Pérez, que se embarcó en Tenerife, Elvira Pineda, María Sánchez, Catalina Badillo, bueno, pocas mujeres. O sea, en total fueron para 5 mujeres. ¿Cuántos monjes trajeron? ¿Y monjes? ¿Y cuántos chicos había? 14 monjes. ¿Cuántos médicos? Médico y 20. Uno. Un médico, 14 monjes, 5 mujeres, 2.500 chabones y caballos y vacas. Sos una persona muy inteligente. Finalmente, bueno, comandado entonces por Pedro de Mendoza, la flota termina alcanzando el río Paranaguazú en 1536. Cuando el loco se mete en el río Paranaguazú en 1536, ve la costa y de repente ve 2.000 indígenas. El tipo se cagó todo. Entonces dijo, no, mejor parémonos del lado de enfrente. Y es de por ese motivo que el loco no desembarca en Uruguay y desembarca de este lado. Y es cuando desembarca de este lado que dice, bueno, ahora que desembarcamos acá, al borde de lo que actualmente sería el riachuelo, acá, este lugar se va a llamar Puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire. Oh. Esto ocurre el día de mi cumpleaños, el 2 de febrero de 1536. Bien. Algunos dicen el 3 de febrero. Yo decido contar hasta acá. La semana que viene voy a seguir hablando de esto, porque es hermoso todo lo que pasa, cómo sufre el español, el hostigamiento y la resistencia del pueblo que se encontraba en este lado. Por ejemplo, el barrio La Matanza, tiene un porqué el barrio La Matanza, el nombre. Y básicamente es todo hermoso cómo la pasaron de mal. La pasaron, yo no sé por qué no se iban, de verdad, era tremendo. Todo lo que después tengo para contarles es muy tremendo. Es que lo que hicieron ellos también fue más tremendo y terminaron conquistando las tierras, todas las que querían. ¿Puedo decir solo una cosa? Dale. Cuando arman el fuerte, arman chozas o casas construidas con barro y paja para vivienda. ¿Cuántas iglesias arman dentro del fuerte, chicos? Fuerte, un pedacito. Y una evangélica y una católica. 5 iglesias. Sí, mínimo. 5 iglesias. ¿Vos entendés la mentalidad retro de esta gente, boludo? Acá la gente se bañaba en pelotas en el 15, río y esto viene a poner 5 iglesias. 15 curas. 14. 14. 3 en una, 4 en la otra. Más o menos, y después hacemos la cuenta. Bueno. Muy bien, la seguimos. Continuaré entonces el martes que viene. La traigo impreso, porque la verdad es que el mundo está en contra nuestro. No estará en contra nuestro el martes que viene, entonces seguiremos con estas cuestiones. Buenos Aires, alrededores, charrúas y demás mitos alrededor. Seamos charrúas, lo demás no importa nada. Muchísimas gracias. Por favor, qué gusto venir acá a estar con ustedes.